Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Y por fin. Ole, paca, ole, ole, que arte. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú paca, no es paca. Tú estás empezando ahora mismo, paca. Y ya tú eras puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor. Cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga! ¡Viva Zapata, cabrones! ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! ¿Qué le pasa a Zapata? No sé, hoy estoy revolucionario. ¿Estás revolucionario? Sí. ¿Sí? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado algo durante el día? Bueno, no sé, estoy con el fusil debajo del hombro, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Estás cabreado hoy? Estoy cabreado. ¿Estás cabreado? Sí, este mundo es una puta porquería. Estoy... La vida a veces te da sorpresa, a veces te da amarguras, ¿no? Qué filósofo, ¿eh? Joder. Yo me parece que ya sé a qué te refieres, pero bueno, me parece que estamos todos igual. Estamos todos un poquito, ¿no? Bueno, sí. Bueno, pero intentaremos dar el callo, ¿o qué? Pero por eso queremos cambiar el mundo con nuestras ideas. Bueno, yo creo que más que el mundo hay que cambiar las pequeñas cosas. A veces la mierda la tienes tocando en casa. En la puerta de casa, ¿no? Hoy nos hemos encontrado un buen furullo en la entrada de casa, ¿no? Bueno, no vamos a sacar la mierda en el programa este, ¿no? O sea, tenemos un problema que hay que resolver para que la contrabanda siga adelante, pero ya lo haremos. Bueno. ¿No? Okay. De todo se sale, ¿no? Intentaremos que esto sea, ¿no? Un espaldarazo. Sí. De todo se sale y se aprende, ¿eh? Aprenderemos. Bueno, si no aprendemos esto, que no aprendamos. Bueno, no vamos a aburrir con la audiencia porque, claro, tampoco lo podemos explicar. No podemos. Y bueno, es un inconveniente que tendremos que sortear. Pero bueno, de momento estamos hoy a la noche en directo. Sí. En Radio Contrabanda, esto es programa Lethal Age. Lethal Age. Son menos cuarto, empezamos un poco tarde, como siempre, porque... Bueno, Nacho, es que ese reloj no tienes que fiar. Sí, lo que pasa es que la inercia del día... De la programación, como somos los últimos casi. Como pues... tienes el reloj de frente, pues claro, te viene la inercia a mirar siempre el reloj de. No, lo digo que la inercia de la programación, que como somos los últimos siempre, los programas se van retrasando 3 minutos, 2 minutos y tal. Cuando llega a nosotros, los últimos de la fila. La última sardina de la banasta. Ya te digo. Bueno, vamos a presentar hoy. Llegamos aquí, tarde. ¿No? Vamos a presentar, que hoy tenemos a un tertuliano que ya está algún día con nosotros. Albert, mi tocayo. Albert, del pueblo, ¿cómo era tu pueblo? Del pueblo. Mi pueblo se llama Belianes. Belianes. Belianes. ¿Por dónde está ese pueblo? Ese está en el Urgell, la comarca de Urgell, y la provincia es Tárrega, cerca de Tárrega. Cerca de Tárrega, allí. Bueno, tenemos a Albert, un asiduo de... Lleidatá, como yo también, ¿eh? Un asiduo de esto, ¿no? De por aquí. Sí. No de la radio, pero sí porque aquí en este, donde emitimos, funcionan otras asociaciones, entonces Albert se lo ve mucho por aquí. Y bueno, por supuesto, está Tron. A Tron, que también está. Venimos aquí a ver si arreglamos los problemas. Lo bueno es decir buenas noches. Saludos a todos. esclavas y esclavos. A Tron tiene una meta muy alta, Tron. Sí. Quiere... Mi meta es ayudar a todo el planeta a que superemos nuestros problemas. Que salvar el planeta. Yo, y para que no muera nadie de hambre. Yo a Tron te digo una cosa, con salvar la radio ya me conformo. Mira lo que te digo. Nosotros tenemos metas más pequeñas. De momento queremos salvar la radio. No tenemos... Ya lo haremos, ya. Bueno, yo creo que sí, lo podemos arreglar todo. Eso sí. Bueno, vamos a presentar el programa. Tenemos programa... a Nacho aquí, que no para hablar. Bueno, vamos a presentar el programa. No, lo que digo es que empezamos tarde con la inercia de los programas de todo el día. Pues bien. Cuando llega esta hora, siempre con un poco de retraso. Bueno. Porque se van retrasando de a poquito. Uno se atrasa 3 minutos, el otro programa se atrasa 3 minutos. Cuando llegan las 11 de la noche, pues llegamos un poco... ¿Tú siempre llegas a puntual a las citas, Nacho? Sí, suelo hacerlo. ¿Sí? Suele sí. Siempre 10 minutos antes ahí, claro. No, o 5, o a la misma hora, pero no suelo ser de los tardones. Es un tío puntual. Puntual. Pones ahí... Los puntos sobre las citas. Ahí todos los puntos, pumba. Muy, ¿no? Bien, muy bien, muy bien. Toma, Nacho. Siempre doy la diana. Ahí está. Bueno, este es programa Lethal Age. Radio Contrabanda, 91.4 de la FM, en el dial de Barcelona, y alrededores, algunos alrededores, porque según el de donde estés, se puede escuchar más o menos. Barcelona y extrarradio, ¿no? Podemos decir. Algún extrarradio. Algún extrarradio, emisión por internet, si no puedes escuchar emisión por internet, en www.contrabanda.org. Ahí... Si no, tenéis una web. Donde podéis descargar los programas en MP3 es www.contrabanda.org. Lo acabo de decir. ¿Ah, sí? Bueno, no te enteraste. Pero no has dicho que hay una sección de podcast donde podéis bajaros todos los programas. Casi, en tres, todos los programas que haya en tres www.contrabanda.org está todo. Parrilla de programación, emisión por internet, los podcasts de todos los programas. ¿Cómo funciona la radio? ¿Cómo también? Funciona todo. Ya podríamos hacer una tertulia del funcionamiento de la radio. Bueno, esto puedes bajarte ahí los podcasts del programa Lethal Age, programas anteriores. ¿Qué estaba por decir? Me he olvidado, me estoy liando. Tenemos un teléfono que es el 93 317 73 66. Otra vez, 93 317 73 66. Ahí está. Ahí tienes el teléfono, podéis llamar. Y bueno, en www.contrabanda.org tienes todo referente a la radio. Vamos a hacer un poco de... No sea repetitivo. Vamos a hacer un poco de radio. Esto es una radio libre, no comercial. Ahí está, ¿qué hace Javi Apache? ¿Nos hacen señas ahí? ¿Esta escarlata también? El heavy metal no muerto. ¿Au? Bueno, han venido a buscar sus discos de programas anteriores. Bueno, lo tengo que decir, un poco de publicidad para la radio, que no hacemos publicidad para marcas comerciales, pero sí para esta radio. Esta radio es una radio libre, no comercial. No hacemos publicidad de marcas comerciales. Uh-huh. Es una radio autogestionada. Vivimos de nosotros mismos. No tenemos dueño. Eso le gusta a Tron, ¿eh? No tenemos dueño. Al tener dueño eres un esclavo. Yo lo que quería decir una cosa, que has dicho tú de que aquí hay otras asociaciones y yo pues pertenezco a esas otras asociaciones, ¿no? Dale caña ahí. Pero no, te quería decir una cosa, que yo también pertenezco a Contrabanda desde hace muchos años. ¿Ah, sí? Ah, sí. Amigo, ahí está. Ahí está. Bueno, este programa en directo los miércoles de 10:30, 11:30 de la noche y repeticiones jueves... Si no lo puedes escuchar el miércoles, pues va los jueves de 8 a 9 de la mañana. Y si no, los lunes de 6 a 7 de la tarde. Tienes versión noche, mañana y tarde. Uh-huh. O sea, si el horario no te permite escucharlo por la noche, lo escuchas por la mañana y si no, por la tarde. Y ya está. ¿Y el email? O sea, qué introducción más larga, ¿eh? Sí, ¿y el email? Se me está haciendo hasta pesado y todo, ¿eh? Me aburro. Me aburro. ¿Y el email cuál es? El email es nachomonarca con tx y con k @gmail.com. Y ya está, no damos ya más datos. No damos más datos. Pero, ¿hay algún email ahí? Bueno, algún día ha llegado alguno. El mail funciona, ¿vale? Bueno, Nacho, ¿qué tal? Pues aquí. ¿Qué tal la actualidad de la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ya no hay crisis, ¿eh? Ahora el Barça gana todo, ya ha desaparecido la crisis, ¿eh? Bueno, yo no le pierdo la cara a la crisis, ¿eh? No le pierdo la cara al mundo porque tengo el programa Que Pasa Mundo, que también damos caña a la actualidad. Pero una... bueno, la gente está contenta que ha ganado el Barça y tal. Ya, bueno, pero o sea, tampoco hay... Ha ganado el Barça y no suben el recibo de la luz. Ah, sí, que tú has tenido algún problema con el recibo de la luz. Claro, ¿qué te ha pasado con la luz? El problema, pues que ahora nos cambian de... Ha subido, pero bueno, ha subido en enero. Subió en enero, pero es que ahora pretenden subirlo también ahora en julio. Ahora quieren volver a subir el recibo. Sí, ahora lo que quieren hacer es que la compañía de la luz... Antes te suministraba la luz por la línea de ellos y también te vendía la luz. Pero ahora te la quieres suministrar por una línea de ellos y te la vende la otra compañía. Ah. Entonces, al venderla, dos empresas. Hay una compañía que te suministra la luz y otra la distribuye y otra que la distribuye, exacto. Uh-huh. Y vale. Entonces, como son dos, pues cobrarán dos. Claro. Y no van a cobrar igual que una. Hay que pagar dos facturas o una que son para dos. Sí, una para dos. Vale. Eso es la nueva ley que nos han hecho nuestros dueños. Sí, y que esto que se ha aprobado ahí. Lo aprobó el Consejo de Ministros, creo que lo aprobaría. Vale. Entonces ellos... El Consejo de Esclavos. Consejo de... No, los esclavos somos nosotros. Ellos son los representantes de los parásitos. Por eso, son esclavos. Ellos son esclavos también, pero son esclavos que representan a los parásitos, nuestros dueños. Claro. por eso son nuestros dueños, porque nosotros no tenemos opinión. Ellos nos representan. Y a mí no. ¿A ti no? No. Porque o sea, te roban el derecho, es igual que a mí. Pero si a mí no me representan. No, pero... Indirectamente sí. Una persona representa a quien cree que la representen. Sí, no, yo no soy representado por nadie porque ni he votado a esa gente, ni me interesa a esa gente, bueno, pero... ni le di el poder a esa sí, gente. Pero ellos hacen las leyes con las que a ti te gobiernan. Pero bueno, pero los caminos te los ponen por donde a ellos les interesa. Pero es igual. Yo no cumplo sus leyes. De que tú te y te meten palo la policía. Los cuerpos represivos te mueren a palo si tú no haces lo que ellos te digan. Lo que digo que yo no me siento representado por esta gente. Yo tampoco me siento representado, pero realmente ellos son los que me representan a mí. Aunque yo no voto, porque no quiero regalar mis derechos, porque es que luego me siento tonto. Sí, yo le regalo. Pero lleva la factura de la luz en el bolsillo, o sea. Sí, porque ellos hacen la ley, si no pago la luz me la cortan. Y yo no puedo opinar, porque mi opinión no es tenida en cuenta ahora en ningún lado. ¿Estás opinando? Opina. Sí, opino, pero ¿es tenida en cuenta para hacer alguna ley o norma? No. A no ser tenida en cuenta, entonces soy esclavo del que las hace. Hay una ley. Yo sí he votado para hacer una ley. O sea, hay una ley en Argentina, ¿sabes cómo es? A ver, explica. Albert, la ley del embudo. ¿La ley del embudo? No la conozco. La más buena con el más boludo. La más buena para el más boludo. Con el más boludo. La ley del embudo. La ley del embudo. Esta es una ley antiquísima, ¿eh? Ah. Es la que nos aplican desde siempre. ¿Sí? Siempre nos han aplicado esa ley del embudo. Para ellos hacer la boca ancha y para nosotros palos. Claro. Pero tú dices que no puedes opinar. Aquí puedes opinar. Sí, expone. Mi opinión solamente vale para aquí, pero mi opinión no vale a la hora de yo regirme por la calle, porque esa opinión no sirve. Puesto que mi opinión no es tenida en cuenta nunca. Solamente aquí le puedo opinar. Pero en los que ellos preparan las leyes y las normas con arreglo a sus intereses. Y los míos no son tenidos en cuenta en ningún lado. Mis intereses no cuentan para regirme yo con la relación a los demás esclavos. Por eso, al no contar, no pinto nada. Solamente lo que ellos les dé la gana y me llevan a donde les salgan los huevos. Y de que no haga lo que ellos me dicen, palos para mí. De que me salga del camino. Has traído un escrito. Espera que... Espera. Todavía... Yo lo que quería vamos... decir es que los derechos... Espera. Después, después vamos a hacer el comunicado de Atrón. Bueno, esto hay que hacerlo con la introducción y todo. Hay que hacerlo bien. Vale. Ahora os voy a poner una canción. Sí. ¿Vale? Sí. Porque hoy estamos todos un poco alterados y a ver si nos relajamos un poco. Sí, nos relajamos. El rock and roll te saca del sopor, ¿eh? Claro. Te saca de... Vamos a poner una canción de Cult. O de Cult. El Culto. El Culto. El Culto. Los no, son ingleses, ¿no? Sí. Son inglesas. ¿Y esto a quién le hacen el culto a esta gente? Estos a... ¿Al culo? Joder, Atrón. Ahora te has pasado, ¿eh? Atrón, no te metas con el rock and roll. Esto es un tema espinoso, ¿eh? Bueno. Y vamos a poner un tema que se llama Wildflower, Flor Salvaje. Venga. El disco Electric. Electric de los Cult de los 1987, creo es. 86. Sí, por ahí, un gran disco de los Cult. Te ha gustado, ¿eh? Te lo he pasado. Me ha gustado mucho. Bueno, vamos ahí mientras nos relajamos un poco, porque venga. Estamos hoy con el tema este de la radio un poco ahí. Bueno. Ahí va. Hey you, De Cal. Ahí quedó el tema de los Cals. Cojonudo. ¿Estáis más relajados o qué ya? ¿Eh? A mí el rock and roll. Mira, el rock and roll lo uso. Mira, yo te digo, cuando estoy. ¿Qué has hecho? Este era un susto. Te estás liando. No, a ver, te digo, cuando estoy de mal rollo, escucho rock and roll. Porque me pone de buen rollo. Cuando estoy de buen rollo, escucho el rock and roll. Porque es. Porque como te pone de más buen rollo. Más de buen rollo. O sea, es antidepresivo. Ustedes no lo creen, pero el rock and roll es antidepresivo. Hombre, la música es antidepresiva. A mí me saca el sopor. Bueno, alguna música es depresiva, ¿eh? Hombre, si escuchas, no sé, según lo que. No, pero digo, yo particularmente, desde, bueno, como rockero que soy, el rock me saca del sopor. Uh-huh. Me saca del mal rollo, me saca de la angustia. Es bueno para mí. Coño, se va a enfadar la farmaindustria contigo, tío. Es bueno para mí. A mí el rock es que me saca. Cuando estoy de mal rollo, escucho rock and roll. Cuando estoy de buen rollo, si estoy de fiesta, escucho rock and roll. O sea, que el rock and roll es para mí. Que le vas a quitar el trabajo a los psiquiatras y a los psicólogos, tío. Todos al paro. Pues ya sabrán ustedes, depresivos, que están ahí llorando por abajo de las mesas, escuchar el rock and roll. Que os salís del sopor, os salís de la angustia, os salís de la amargura. Hoy yo os traigo una sorpresita de premios Darwin. A ver. No conocía esta... Con todos ustedes... El Barça ganó la Copa del Rey. Esta sintonía no la había escuchado. Y mientras, uno en Girona, la gente celebraba. Esto es un premio Darwin, ¿eh? No, esto es nuevo, ¿eh? Esto no se ha escrito. Ah, el tío que se cayó al río. Claro. Allí en Girona, el tío que celebraba la victoria de la Copa del Rey del Barça, ¿no? Que hubo celebraciones, disturbios en Barcelona y tal, y un muerto en Girona, un tío que se ve que se tiró del puente abajo. ¿Pero cómo se tiró? Bueno, se cayó, no sé, celebrando el título del Barça. No sé los detalles, pero el personaje este pues se cayó del puente celebrando el título del Barça y se mató. Murió contento. Murió celebrando el título del Barça. Esto es un premio Darwin. Con todas las de la ley, ¿eh? Pero no está en el libro. Cumple todos los requisitos de premio Darwin, ¿eh? Esto confirma la teoría de Darwin de que la especie evoluciona. Porque los seres más... Los seres inferiores mueren. No, por decirlo de alguna manera. La especie no evoluciona, los seres más capacitados para mantenerse en vida con más... No, la especie no evoluciona, involuciona. Involuciona. Del mono venimos y al mono vamos. Y al mono vamos. Sí. Que estamos cada vez peor. Me ha hecho gracia, Albert, ¿eh? Este premio Darwin. Albert... Tengo más. Lo que pasa es que el otro... Bueno, lo explico ahora ya también. Del mono vamos... Del mono venimos y al mono vamos. O sea... Es que yo conozco muchos programas de aquí de Radio Contrabanda, pero en el vuestro es en el que más me río siempre, de verdad. No pasa bien al ver aquí, ¿eh? Hombre, tienes que venir más seguido. Claro. Aquí ya sabes que te ponemos de tertuliano rápidamente, no hay problema. Esto es Radio Libre, aquí enseguida pillas cacho. ¿Y qué tienes ahí? ¿Tienes un mono en la tapa, güey? ¿Ves? Sí, un mono, son los premios de Darwin. A verlo. Del mono a la persona. Se parece a esa plana, este. Esta frase ya la ha dicho, pero la... Es un mono robotizado. Es un mono franquista, este. Esta plana es más feo todavía. Por cierto, conocemos los trajes que se pone. ¿Has visto el Camps? Al de Valencia. Ah, sí. El de la trama de los trajes. La trama de los trajes. Los trajes. Al parecer, los gitanos de Valencia le apoyan y le llaman tío Paco. ¿Ah, sí? Sí, tío Paco. A ver, ¿a qué te hace acordar, tío Paco? Paco, Francisco. Tío Paco. ¿A qué te hace acordar? Francisco, ese nombre, Francisco. Yo creo que los padres acá le pusieron Francisco, sí, por algo, ¿no? Igual les compraba las telas el que le hacía los trajes a los gitanos, ¿no? Podría ser. ¿No? Bueno, el gitano que estaba al lado de él, que decía, nosotros te apoyamos, tenía un traje bastante chulo. O sea, ¿sí? Igual también recibía trajes de regalo. Igual. No, pero lo que voy, que tío Paco, Francisco, ¿a qué te suena, Francisco? Hostia, ahora mismo no me viene a la cabeza. No. ¿Te suena algo, Tron? A mí sí, me suena. ¿Tú? A mí me suena. Aquí el compañero. No, me suena. Hoy no aún me está doliendo los golpes que me dieron en la espalda. Que tú hoy, a Tron, no te escapas, porra. ¿Eh? Antes, el manifiesto, no sé si lo vamos a hacer. Ya lo haremos, ya. Pero nos tienes que explicar esa manifestación que estuviste tú en el 77, sí, ¿eh? Sí, fue en el 76. Pero que nosotros éramos unos yogurines. Que eran pelotas de gomas de sal y los grises. Sí, eso volaba y hacía buen ruido las pelotas. Picaba, ¿no? Picaba. A mí lo que me picó fue la pelota, no me dio una, pero la porra sí me dio dos porrazos en la espalda. No, pero a lo que voy. En la rambla. A lo que voy. Al tío Paco, Camps, este. Los padres, sí, le han puesto... Francisco, por algún personaje en especial. Iba a montar en el caballo de Montjuïc, ¿no? No, que... pero ¿le ha puesto Francisco por algún personaje en especial? Un personaje... El que estaba montado en el caballo de Montjuïc, ¿no? El caballo. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Siendo del PP, yo lo tengo claro. O sea, Francisco más Francisco, igual a Francisco. El apellido no lo decimos, ¿no? Porque ¿para qué vamos a hablar de porquerías que ahora que estamos acabando de comer? Las matemáticas no engañan. Esto es como la tabla del 4, o sea, 4 4 por 4, ¿no? Esto es igual, ¿no? Francisco más Francisco. Igual a Francisco. Igual a parásito. Ahora, Tron, que hablas de parásitos, ¿ves? Ahora, mira, está llegando la nave ya. Mira, ahí llega. Ahora viene la nave. Ahí baja la nave. No, pero... Hoy nos tienes que explicar la manifestación del Estatuto de Autonomía. Ah, la del Estatuto de Autonomía. Esto fue por el 76, creo que fue. Eso. Ahí por las Ramblas, que hacíamos manifestaciones por ahí algunas. Sí. Y había acabado ya la manifestación y ya pues nos íbamos. Y yo estaba confiado en que ya no pasaba nada. Pero la manifestación, ¿por qué era? Pedíamos el Estatuto de Autonomía para aquí, para Cataluña. Autonomía. Mira, que lo han aprobado ahora, ¿eh? Mira, se ha después. Bueno, y todavía no está aplicado. Y no está aplicado, ¿eh? O sea, a mí me lo aplicaron en ese momento. Hay que hacer más manifestaciones, ¿eh? Porque esa no surgió mucho efecto, ¿eh? Esa manifestación. A mí me aplicaron el Estatuto Automático. Y... Ahora me ha despistado Nacho. Quería preguntar cosas de esta manifestación. ¿Y esta manifestación, o sea, empezasteis a hacerla en las Ramblas, que salía de ahí? Empezamos en la Plaza Cataluña para abajo, íbamos Plaza, por allí. Por sí, las Ramblas. Sí, ahí. Por ahí, pues, en la calle. Y había estaban las estatuas ya en el 77, ya haciendo la, estos que hacen ahí que se quedan. No, eso no estaban, esa gente no existía aún. Eso han venido después. Y los kioscos estos que venden animalillos y tal. Ah, eso sí estaba. Eso sí, eso no, sí estaba. Estos llevan años, ¿eh? Esto ya lleva unos pocos. O sea, estaba también lo del... Bueno, había muchos kioscos ahí entonces. Y las prostitutas también. Claro. También estaban, ¿no? Yo por el que salté fue por encima de los periódicos, de que me dieron con la porra en la espalda. ¿Y había mucha gente en la manifestación o qué? Sí, íbamos bastante gente. Pero bueno, era... mucha no. Yo que si iríamos 200 y pico, 300 por ahí. 200 y pico, bueno. Uh-huh. Para eso. Y luego sí, ya sí. De que se disolvía es cuando yo estaba confiado. Digo, ya no pasa nada. Entonces, ¿cuándo me soltaron? ¿Os disolvió la policía? Ah, claro, hizo... siempre correr, claro. Carrera por ahí, por las Ramblas. Pero bueno, ya era la época de la transición, ¿no? Porque sí, era el 76, entonces empezó la transición. Ajá. Bueno, había empezado ya un poco antes, pero ajá, eso es el resultado que tuve yo. Por pedir el estatuto, que no sabía ni lo que puñetas era eso, ya. Me soltaron con la porra en la espalda. Ya. Entonces averiguo yo lo que era el estatuto ese, estos palos. Eso eran los grises, ¿no? Sí, los grises. Los grises. Estos venían que estaban por allí y lo que nos hacían era darnos leña. Mm. Al que protestábamos, ¿qué tiraban? ¿Pelotas de sal? Ah, sí, tiraban, no, pelotas de sal, no, tiraban, ¿no?, con pelotas de goma. Pelotas de goma. Eran unas escopetas. Era una escopeta, eso que la cargan con, ¿no?, un cartucho. Las pelotas de goma no han cambiado, ¿no? Pues no, las siguen usando igual. Ahora son pelotas de golf. Ahora las tiran ahí en las celebraciones del Barça, ahora las pelotas. Ah, también ahora son pelotas de golf. Si tienes ahí no. El 4 bajo el par, sí. No, en la embocada. Pero estas de goma son. Tienes que llevar palos de golf. Ahora cuando va la policía, él tiene que llevar palos de golf. De estos como llevas ballesteros. Sí. Se ve ballestero. Se ponen ahí. Y le pegas un revés. Y si la embocas en uno de estos, ¿no? No te dan. No te dan. Es 4 bajo el par. Esto es como un torneo. Ah, por eso que yo no entiendo esa marca. Claro, bajan el par. Hacen campeonatos. Hacen campeonatos. ¿Tú qué par tienes? Digo, pues tú atrás. Tú para atrás. Los que tienen par más altos están delante. Pues, eso va primero. Claro, van primero. Y cuando se cansan, entran los que tienen el par más bajo. Y eso así lo apañan bien todo. Sí. 4 bajo el par. ¿Tú qué par tienes? Yo no tengo par ninguno. No tienes par. No, juegas a golf, ¿no? Yo nada, eso no me gusta. Aquí todos jugamos a golf, ¿eh? Nos bueno. Sí. Estamos federados, ¿eh? Pero no jugar de esos federados, ¿eh? No, sí, no sí. De ahí con tontería. Bueno, no. tenemos con un escrito ahí. Patrón, a ver. ¿Queréis que os lea el escrito? Sí, claro. ¿Lo tienes ahí en la mano? Esta es mi visión de cómo podían ser las formas de vida en este planeta. A ver. Y no son por no disponer de medios para publicitar mis visiones. De la forma de administrarnos aquí en este sitio. Por ejemplo, preveo cómo se podía evitar que muriese nadie de hambre, ya que comida hay de sobra en este sitio. Bastaría con que cambiase las normas de cómo nos administran actualmente. De esta manera actual, el esfuerzo humano y los recursos apenas tienen una utilidad del 10% de eficiencia, y el restante 90% del esfuerzo y recursos van directamente a la basura. Por esta forma de gobernarnos, ineficiente, obsoleta, esclavista, insostenible y por falta de recursos materiales, ya que se despilfarran. Los derechos y obligaciones que nosotros tenemos son los que nos ponen nuestros dueños, por eso somos sus esclavos. Si algún día consiguiéramos nuestra libertad, una vez cambiado el sistema de gobierno por otro nuevo en el que podamos participar todos en la toma de decisiones sin que nos represente nadie, con 2 horas de trabajo pienso que habría más que de sobra para cada uno al día y para cubrir las necesidades normales de una persona sin despilfarrar recursos ninguno. Habría comida de sobra y se quitaría el hambre. Pero es que eso no lo quieren, los que comen bien no quieren eso, porque ellos como comen bien y no trabajan, pues ya les va bien. El problema son los que mueren de hambre que no tienen voz. Y eso es a los que le queremos poner un poco la voz, para que la tengan. Vamos a ponerle voz. Ahí. Ahí estamos. El mensaje de Atrón. ¿Cómo se llama este grupo? ¿Cómo es? Esto es Israel Vibration. Nunca volverás a hacerme daño, ¿no? Sí, la traducción es esta. Never gonna hurt me again. You never gonna hurt me again. Ponla otra vez, a ver. A ver, te mola, ¿eh? Esto para nuestros dueños, nunca volverás a hacerme daño. Nunca. Jamás. Jamás. Estamos aquí para molestar. Somos la mosca en la sopa. La espina en el ojo. No, si no queremos... Estamos aquí para molestar. No, si nosotros no queremos molestar. Yo sí quiero molestar. Lo único que queremos es que no nos roben. No, pero eso es demasiado romántico. Yo sí quiero molestar. No, yo sí, estoy aquí para molestar al poder. A ellos no les molesta esto. A ellos lo que les molesta es que no nos pudieran. ¿Y por qué cuando sales por el otro lado? Bueno, yo el otro día... Hay que tomar precauciones. Hay que tomar precauciones. El otro día en una revista de aquí que la publica una gente de Trinidad Bella, decían que con todo el capital que están inyectando a los bancos en todo el mundo, si se sumase todo ese capital y se dividiese por todos los ciudadanos del planeta, tocaba a 107 millones de dólares por ciudadano. Venga. Ese cálculo yo lo he visto y no me parece que no cuadra. No acababa de cuadrar. Era mucha pasta. Aunque tocase lo que sea. Pero lo que pasa es que ese dinero nos lo roban a nosotros y se lo dan a los. No, hay algo que está claro. Con todo el dinero que se gastan en tonterías, podrían acabar con el hambre en el mundo. Eso sí está claro. O sea, y lo de la renta básica, por ejemplo, es factible. O sea, algo está claro. Con 50.000 millones que le dieron aquí, o 60.000. Reconocidos, porque si reconoce 60.000 quiere decir que es más que dieron aquí en España a los bancos, no, seguramente podrían acabar con los problemas de la población el de aquí. El dinero que o sea, se podrían acabar tranquilamente y con el dinero que se ha gastado con las grandes potencias en ayudar a la banca, seguramente acabarían con los problemas alimenticios y de todo el planeta, eso está claro. No sé si 107 millones por cabeza, igual menos, pero acabarían con el problema, sí, claro. Pero no es la voluntad que hay de acabar con este problema. La voluntad es mantener este modelo de desigualdad y de pobreza. La voluntad es mantener este modelo de desigualdad y de pobreza, claro. Si hubiesen querido, lo hubiesen hecho. Pero claro, no es la voluntad. Y como estoy cabreado, porque no es la voluntad y porque estoy cabreado. ¿Por qué estás cabreado? No sé. Bueno, vamos a escuchar una canción. Sí. Sí, vamos a pasar un rock and roll de Corigny. Vamos a ella. Desde Sydney, son de Australia, son de la tierra de los ACS, o sea que vale la pena escucharlos. Vamos allá. A ver, espera que la... A ver, la, tú en la pantalla. A ver, ahí van los Corigny. ¿Dónde son estos? ¿Has dicho? Australia, Sydney. Vale. Un buen continente. Buen continente. whatever he wants. Bueno, ahí quedaron los Corigny. Alex Corigny de Sydney, Australia. De buen Sydney. País, como decías vos, ¿no? ¿Cómo es? Buen país. Buen continente. Buen continente. Bien dicho, ¿no? País, continente. Australia, cuna de los ACDC, Rostatum, muchos grupos de rock and roll de los, ¿no? Cañeros, al ver esta y te estás quedando ciego con. Yo estoy preparando canciones. Yo tengo mucho trabajo aquí en la mesa. Que no sabéis bien el trabajo. Decir, tenemos que decir algo. El próximo miércoles iremos en diferido, vale. Porque es la final de Champions. Tenemos que decirles que los dos programas anteriores también fueron en diferido por razones de futbolísticas y el próximo miércoles también, vale. Pero en junio, cuando pillemos otra vez el rollo del directo, uh-huh. Habrá cambio de... ¿De qué? Habrá cambio de técnico. De técnico, ya veremos cómo sale. Tendré que pillar yo un poco la técnica, porque en julio y agosto no estarás vos, o sea... Yo de momento voy a por un... Por otro premio Darwin. Es que no es inventado, ¿no? Son todos reales, Nacho. Estos son historias reales. Porque este está confirmado, ¿vale? Hay alguno que no está confirmado, pero lo decimos. Cuando no está confirmado, lo decimos. Lleva la firma. Este que voy a explicar ahora está confirmado. A ver si adivinas dónde pasó. Estados Unidos. No. ¿No? Al lado. Canadá. Ahí, en Calgary. ¿Aquí no hicieron los Juegos Olímpicos de invierno en Calgary? Sí, ¿no? Sí. Juegos Olímpicos de... Sí. Pues esto es... Pasó el 14 de julio del 2000. Y es... Esto le pasó a un chico, ¿no? Fue un reto que le hicieron a un chico que se llamaba Sheldon, de 25 años, que nunca volverá a aceptar porque, bueno, ya sabéis cómo acaban los premios Darwin, ¿no? En compañía de un grupo de amigos, Sheldon se encontró un buen día en un apartamento de Calgary, después de una velada en el bar de enfrente. Fue allí donde alguien dijo en broma, ¿Quién quiere montarse en el tobogán de agua de la casa? Y diréis, ¿qué es el tobogán de agua de la casa? Pues el tobogán de la casa era un sumidero de basura. Bueno, un tobogán de estos que llevan basura y lo tiran al basurero, ¿vale? Supongo que de estos... Hay tirazos del PP, ¿no? ¿Eh? Ahí enviaremos a alguien también, ¿no? Toc, toc, ¿quién es? Soy Acebe, y lo tiras por el sumidero de basura. Pues Sheldon, bueno, pues se apostaron a ver quién se montaba en el tobogán este, ¿no? Y Sheldon se prestó... Me aburro. ...a montarse en él. Se metió por la abertura y se deslizó cabeza pendiente abajo con tal rapidez que llegó al primer piso antes que el montacargas de servicio. Al fondo le esperaba una implacable apisonadora de basura. Allí fue donde sus amigos le administraron una cura de urgencia mientras llegaba la ambulancia al lugar del accidente. Pero la caída, que fue de 12 pisos, ya había enviado para entonces al pobre Sheldon al paraíso de los darwinianos. Bueno, pues así acabó. O sea, que terminó hecho una mierda. Así acabó hecho una basura. Pues así acabó nuestro amigo Sheldon. Y hasta aquí el segundo premio Darwin de hoy. Esta sintonía me suena, ¿eh? Bueno, la sintonía de nuestro premio Darwin, ¿no? ¿Cómo no te va a sonar? ¿Y la otra? Sí, nunca la hacemos muy a menudo. ¿Nunca volverás a hacerme daño? No la escucho. Ah, bueno, esa ya, ahora no la tengo. No la tienes, ¿no? ¿Cómo es? Ahora tengo un tema, ¿eh? Que os traigo hoy de Helicopters. Los Infercópteros. ¿Eh? Infercópteros. Sí, ¿no? Infercópteros. Estos... Es un juego de palabras. Helicópteros, helicópteros. Pero Helicopters vendría a ser... Sí, Hel es infierno. Helicópteros del infierno. Sí, helicópteros del infierno, wow. Infercópteros. Son de por ahí de... Son de las tierras de los Diamond Dogs. Son sí, de ahí son de Suecia. Suecia. Sí. Suecia, usted habla como tú, Nacho. Es más, el concierto que vos viste de los Diamond Dogs aquí... En la sala Apolo, uno de los guitarras era el teclista de los Helicópteros. Ah, mira. Son coleguitas. ¿No? Son colegas. Hay poca gente ahí por Suecia. Ahí se conocen todos. Se conocen todos. Ahí todos. Es familiar, ambiente familiar. Sí, ahí es como una gran familia. Todos los rockeros ahí se conocen. Bueno, pues vamos a poner un tema del disco Rock and Roll is Dead. Y el tema se titula Rock and Roll is Dead. El rock and roll está muerto, cosa que no estoy de acuerdo. Pero... tenés que ver el doble rasero de Helicóptero. O sea, ponen un disco que se llama Rock and Roll is Dead, que yo lo tengo, y se marcan un disco cojonudo. O sea, que sí. Está muerto, pero lo reviven. Lo reviven. Ahí está. Bueno, pues ahí va el tema. Perdón, el tema se llama Before the Fall. Antes de la caída. Antes de la caída. Antes de la caída. La subida. El rock and roll está muerto. Ahí va. We'll be right back. Bueno. Tan, tan, tan. Tan, tan. Helicopter. Helicopters, aquí está. Muy buen grupo, ¿eh? Muy buen grupo. Esta banda de sueca. Muy buena banda de rock punk, ¿no? Sí. Es rock, medio punkarra, rock and roll, así. Sí, así, muy rockero. Muy rockeros. Bueno, ya, esta canción ya. Bueno, tenemos a Albert, que nos quiere explicar un tema. Está ahí, en la buchaca. Pues sí, mira, pues bueno, todos habéis escuchado hablar sobre los medios de comunicación. Que... Yo no. ¿No? No, bueno. No sé qué son eso. Bueno, pues... Los medios de comunicación, ¿tú sabes lo que son? ¿Y dónde estás tú ahora? Son el media. Por eso. El media, ¿no? Como llaman en inglés los ingleses, el más media. El más media. La más media. Que se dirige... ¡Achú! Que se dirige todo desde Estados Unidos, ¿no? Según dicen... Y desde allí cortan todo el bacalao y lo reparten a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, yo tengo unos amigos mexicanos, la gripe porcina, no sé si lo he dicho, gripe porcina. Entonces, claro, pues he hablado con ellos y me dicen de que es un estado de sitio en democracia. Uh-huh. Y que, entre comillas, democracia entre comillas. Democracia entre supuesta comillas. Democracia. Supuesta democracia. Sí, porque allí estuvieron con los colegios cerrados, bueno, todo cerrado, ¿no? Que dijeron que la gente que no podía salir de casa, ¿no? Estaban un estado de sitio. Sí, sí, sí. Por todo el morro. Uh-huh. Y en realidad no pasa nada. Digamos que, por ejemplo, hablan de pandemia, ¿no? Yo tengo casi 40 años y en África hay pandemia toda, desde que mierda, aparentas 17. Yo no sé qué es eso de la gripe. No, si esto de las pandemias, si decían una pandemia, pues... No se ría, que esto es un tema serio. No, no, pero es que hace poco vinieron un matrimonio mayor aquí a este piso, aquí a la radio, que eran mexicanos, ¿no? Y bueno, dicen que es eso, que por todo el morro ahora están cambiando las leyes, están reforzando, igual que cuando pasó el 11S, ¿no?, de septiembre, sí, cuando hubo el atentado terrorismo en el metro de Londres. El atentado para cambiar un montón para oprimirnos más. Para apretar más el cinturón, sí, ¿no? Poner miedo a la gente. Y todo. Y es lo que está pasando allí, según mis amigos que viven allí y que es lo que me han contado, ¿no? Que, digamos, que realmente da asco, ¿no? Es una puta mierda, ¿no? Como el poder, pues, encima, bueno... También... Aprovecha una desgracia, bueno, que puede ser esto, aunque no sea... Le llaman pandemia, pero bueno, pandemia le podrían llamar también al SIDA, a la mosca tsetsea, a la malaria, ¿no? Que mata mucha más gente que la que ha matado la gripe porcina, ¿no? Que los muertos no sé por cuántos van, pero bueno. La estupidez también mata. Sí. Que bueno, que... Yo sí que, hay que hay que buscar solución como a todo, ¿no? Pero que hay otras muchas enfermedades que matan a muchísima más gente y que no ponen a un país en estado de sitio, ¿no? Sobre todo, bueno, el SIDA, como donde más afecta es en África, pues tampoco les importa mucho, ¿no? Total, no, como cuenta. Son negros, ¿no? No sí, cuentan. Ya no lo cuentan mucho, pero bueno. De esa marca le sobran. Igual que de nosotros también le sobran, entonces no nos echan cuenta. De esa marca, eso la marca. Está bien. Claro. De esa marca le sobran. Eso, ellos lo utilizan, los parásitos siempre utilizan todas las cosas. Claro. Ellos la utilizan para oprimirnos más. Le echan mano a eso y les viene bien como excusa para oprimirnos más, para robarnos más. Entonces eso les viene bien o cualquier otra cosa que saquen ellos. Y eso nos pasa por la ignorancia que tenemos, que nos manipulan siempre. Y bueno, y ahora me ha recordado esto de Obama, ¿no? Que, claro, los negros, pues había un montón de negros en Estados Unidos que no votaban, ¿no? Uh-huh. No, siguen sin hacerlo. No votaban. Y siguen sin hacerlo, pero ha habido un mogollón que con esto de Obama han votado. Los han engañado. Han votado y los han engañado. Claro. Y no ha cambiado nada porque... ¿Pero qué va a cambiar? Porque, digamos, hay peña que estaban en el gobierno de Bush. Claro. Y todavía siguen en el gobierno de Obama, ¿no? Y, digamos, los mismos... Los mismos perros, pero con diferentes collares. Los mismos ladrones, pero con otra marca, claro. Bueno, hoy he visto una noticia que ha aprobado Obama, que dice que obligará a los fabricantes de coches a hacer coches que consuman... Bueno, porque ayer en Estados Unidos hacen todos coches de estos de que miden 5 metros, ¿no? 5 metros y que más. Que tiene que hacer las carreteras más anchas para que quepan los coches, porque sí, esos sí, son, sí, son de estos inmensos. Es que ellos no pagan el petróleo, para ellos es gratis. Y ahora los obligarán a los fabricantes a partir del 2012, creo que era el año, allá a sacar modelos que consuman menos, y se ahorraban creo que 1,8 millones de barriles de petróleo al año. Era una animalada de barriles que ahorraban solo con reducir el consumo de los coches, bueno, de hacerlos como están aquí en Europa, vamos. Bueno, como ellos tienen un almacén de reserva ahí de petróleo por si acaso, ¿no? Guardadito. Bueno, por ahí, por Alaska, ya han sacado mucho petróleo, ¿eh? Tampoco te creas tú que tienen tanto, ¿eh? Está el planeta ya agujereado como sí. El queso gruyere, ¿no? Esto es un gruyere, ya. Y los agujeros que quedan de... los agujeros huecos que quedan, ¿no? Pues claro, no creo que sea muy bueno eso, tantos agujeros huecos al planeta, que es un ente viviente, ¿no? No sé yo cómo... A ver si por ahí respira y echa un poco de fuego, que es lo que que es lo que están buscando esta gente. No, está dedicado a los Estados Unidos. ¿Cómo es? No. Te mola el reggae, ¿eh? Me estoy ¿cómo es? Escarlatizando. ¿Cómo es? A ver. Nunca volverás a hacerme daño. Puede que le quitemos a los militares las armas y le demos las cobas para que bajen. Las escopetas no dan tiros. Darle una escoba para que barran, en vez de que tiren tiros, que barran. Aquí, a los militares. Claro, los cuerpos represivos. Bueno, aquí ya los llevaron, ¿no? Ahí a quitar todo el petróleo ese que queda ahí. Chapapotes, ¿no? No, que barran ahí a los militares. Se cansan pronto, esa gente se cansa pronto. Entonces no están acostumbrados y se cansan. Eso ya lo... La escoba no creo que se la den. Bueno, Nacho, nos has traído un último tema, ¿no? Sí, ya, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos ya, porque si no... Hoy estamos muy alterados hoy. No, bueno, hoy es que tenemos que decir a la audiencia que antes de entrar a grabar el programa hemos estado de asamblea extraordinaria, porque hay problemas con la radio, intentaremos solucionarlo. No queremos poner nerviosos a nuestros oyentes, si es que tenemos alguno. Habrán pocos. Pero bueno, intentaremos solucionarlo para que Contrabanda siga adelante. Es una radio que, bueno, hace ya muchos años que está emitiendo. Uh-huh. Y bueno, intentaremos... Hemos salido de situaciones casi yo diría peores que peores, esta, ¿no? ¿Sí? Bueno. Sí. Al ver que es un viejo guerrillero, ha vivido desde los inicios aquí internamente, ¿no? Nosotros quizás hemos estado un poco más en la periferia, que no nos hemos implicado tanto, ¿no? Pero sí. Así que si hemos salido, pues ¿por qué no vamos a salir ahora también? Si podemos pensar positivo, pues ¿para qué vamos a pensar negativo? Eso, ¿no? Está claro. Sí, mejor. Eso siempre. Siempre positivo, nunca negativo. ¡Nunca negativo! ¡Tú eres negativo! ¡Tú eres tonto! Bueno, nos vamos ya, que se nos echa el tiempo encima. Tenemos que decir que el próximo miércoles será grabado el programa, porque estaremos mirando al Super Barça. ¿Te vas a Roma? No, yo no. Ah. Pero estaré por aquí. Bueno. ¿Qué tendrá este Barça que nos vuelve loco? ¿No vuelve? Hostia, pero eso... Yo también he tomado hasta la salsa, Nacho, tío. A ver, te está transformando el fútbol. Me estoy transformando... No, me estás transformando tú. ¿Me ¿Yo? Pones ahí? Eso. No. Pero es que te gusta, en el fondo te gusta esta música. ¿Cómo es? You never wanna hold me again. You never will. Bueno, nos vamos. Bueno. Nos despedimos ya con esta canción de... La Steve Water Band. De Steve Water Band. Rock sureño. Rock sureño. Y hasta el miércoles que viene, en diferido, y después de la Champions, estaremos en directo, ya así, con nuevo técnico detrás de los controles, porque intentaremos hacer un poco de práctica, ya que Ahí vos, está. Ya que vos, Albert, en julio y agosto no estarás, pues sentaremos. Gracias, Albert. Gracias a vosotros y a todos los que nos están escuchando. Y decir, a ver, que se me estaba olvidando, o se me ha olvidado ya, se ve que a estas horas no me funciona bien la la biocomputadora. Ya nadie. Bueno, es igual, se me ha olvidado. Bueno, Tron, bueno, hasta el próximo miércoles. Lo que queremos es darle las gracias si nos escucha alguien. Sí, nos escucha. Y que participe. Algunos, que nos llame algunos si tiene opiniones. Sí, hay. A los oyentes, aquí tienen los micros abiertos ya. Micro abierto y nada. Eso, ahora me he acordado de que es el programa que no tiene guión y es el mejor programa. Bueno, muchas gracias. Hombre, me estoy poniendo colorado. Sí. Bueno, nos vamos con la Steve Water Band. Venga, ahí va la Steve Water Band. Adur. Hasta luego.